Diego Jaime, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Anda, Diego Jaime, llegado de Chile. A ver, lo molesto dos segundos antes de que se vaya. ¿Cómo le fue? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, don Walter? Bien, me acabo de bajar del colectivo. Estuve en un encuentro muy interesante sobre derecho a la comunicación. La semana pasada contábamos que fueron 30 años del plebiscito que le dijo el no a Pinochet. Seguramente habrá sacado el viernes, ¿no? La notita que hicimos. Sí, sí, apenas llegó, ahí la compartimos. Incluso la compartimos con la red de corresponsales. Y bueno, estuve en un encuentro sobre comunicación. Hay que recordar que en Chile no hay una red de radios comunitarias como en Argentina. Hay radios, pero están disgregadas, digamos, no tienen una organización. Y hay alguna gente que está haciendo proyectos muy interesantes, por ejemplo, en Valdivia. Pueden buscar la radio de la Universidad Austral de Valdivia, que es una propuesta de una radio universitaria, pero con una organización como una radio comunitaria, ¿sí? O sea, depende de la universidad, pero quien está a cargo, que es Miguel Millar, que es quien con quien hablamos el otro día, considera que esa radio tiene que ser una radio abierta por un lado a los estudiantes, pero también a los sindicatos, a las organizaciones sociales. Así que la verdad que es una propuesta recontra interesante. ¿Cómo se recordó el no allá? Digamos, para que dimensionemos un poquito. Muy interesante, porque hay que recordar que en Chile, el 5 de octubre del 88, se hizo este plebiscito, donde ganó el no por un 55% a 45% más o menos, y a partir de eso se terminó la dictadura de Pinochet en Chile, hubo elecciones en el año siguiente, el 89. Y hay toda una lucha por ver qué sentido se le da a ese plebiscito también, cosa que me resultó interesante. Vos sabés que a la mañana estaba en los canales de, incluso el día anterior, en todos los canales de televisión que uno ponía, se hablaba del tema del plebiscito del no en Chile. Si bien fue algo que, como sabemos, Chile sigue teniendo una cultura conservadora y mucha gente que todavía reivindica incluso públicamente a Pinochet, pero en esta cuestión del plebiscito del no, hay distintos sectores que hacen reivindicaciones de eso. No sé, desde el presidente Piñera, que es de derecha y tiene funcionarios en su gobierno que también trabajaron durante el gobierno dictatorial de Pinochet, hasta lo que es la Concertación, que sería como la socialdemocracia, como el centro, digamos, o centro izquierda, si querés, reivindicaron ese hecho, hasta lo que es más la izquierda, que por ahí sería Partido Comunista o una parte, ¿no? Y toda la gente que está más milita en movimiento social. Entonces, no hay una sola manera de recordar ese plebiscito. Y hay también como maneras distintas y que están un poco como en discusión también qué se reivindica de ese plebiscito. Así que muy interesante también cómo uno por ahí, sin estar en el país, le parece que ese plebiscito tiene un solo significado, que es perdió Pinochet. Sin embargo, mucha gente sostiene que si bien perdió Pinochet, después todo el proceso político que vino no fue tan bueno quizás como se esperaba en relación a, porque bueno, Chile tiene mucha pobreza, tiene, yo creo que Chile lo que viene estos 2-3 días es el modelo perfecto para Mauricio Macri, ¿no? Es un capitalismo neoliberal bien empresarial, con un Estado que tiene todavía algunos de los recursos, pero que promueve esta cuestión de la inversión con condiciones laborales paupérrimas, digamos, para los trabajadores. Hay muy poca sindicalización en Chile. Ni ahí te encontrás un sindicato fuerte como los que conocemos acá. Todavía hay mucho temor a organizarse. Digamos que el golpe del 73 todavía, en gran parte en la cultura y en las emociones de los chilenos, las chilenas, en gran parte sigue vivo, y eso creo que va a ser lo más difícil de recuperar para nuestros compatriotas que están allí del otro lado de la cordillera. Todavía procesando el viaje, me imagino un montón de palabras que mañana, en malas palabras, va también compartir con los compañeros, porque sí. Quedó, ¿no? Sí, sí, la verdad que todos los que puedan pegarse una vuelta alguna vez por Chile, que no lo tenemos tan lejos, es muy interesante para ver el proceso que se está dando. Con hoy en día un gobierno también de derecha y aliado a nuestro gobierno nacional, pero con un montón de personas, de gente que está en movimientos sociales, en organizaciones que bueno, por ahí tienen otra forma de entender la realidad y siguen ahí, siguen plantados, plantando bandera en distintos lugares, a través de lo cultural, de la música. Justo ahí en Valdivia, donde estuve el sábado, había un carnaval de primavera, había murgas, me llamó la atención eso, había murgas, grupos de música. Es un país que está muy vivo, que tiene una cultura popular hermosa, y todo lo que es el sur, bueno, que es también geográficamente y culturalmente un lugar muy lindo para ir y para conocer. No me supieron decir qué bandas de rock o qué música andaba hoy pisando fuerte como para recomendar, pero ya lo buscaremos. Diego, gracias. Te dejo seguir ahí en lo de Garraca, pasando. Recién llegaba el colectivo, anda con el bolso en el lomo.